Bueno, hemos llegado por fin a este 36 encuentro y estamos acá muy cerquita del gazebo que tienen las compañeras, las conocidas compañeras de la campaña nacional por el aborto. Y estamos con Andrea, vos, que ya conocemos. ¿Por qué no nos contás cómo ha sido este inicio? Bueno, este inicio ha sido muy emocionante. Yo creo que nosotros siempre celebramos los espacios de encuentros y de encuentro. Que son también una forma de decir aquí estamos, aquí seguimos, estamos en lucha, nunca nos fuimos de las calles son nuestras y los pañuelos siguen en alto por la plena implementación de la IBE y también de la ESI, ¿no? Que sabemos que está ahí la derecha fascista a la orden del día contra nuestros derechos. Así que bueno, estamos para decir que seguimos en lucha. Y bueno, todas las iles encuentreras que están aquí, ¿Dónde pueden encontrarse con la campaña? Bueno, nosotros tenemos instalado el gazebo de la campaña con material copado. Están llegando unos pañuelos de edición limitada también, que es una forma que tenemos nosotros por ahí, viste, de ir financiando por ahí algunas cositas nuestras, que si de algo sabemos los feminismos es que somos grupos autogestivos. Así que estamos en la plaza del Centro Cívico. En una esquinita van a ver nuestra empañuelada verde de la campaña, así que les y las esperamos. ¿Y eso va a ser a qué hora, el pañuelazo? Bueno, el pañuelazo está previsto que comience a las 18:30, pero nosotros empezamos a concentrar con Batuca a las 6 de la tarde. Pañuelazo 6:30 y cerca de las 7 vamos a participar como campaña de la marcha. Sabemos que vamos a marchar también en contra de los travesticidios, de los trans-travesticidios, así que la campaña ahí también va a decir presente. ¿Y nos podés comentar cuál va a ser el recorrido de la marcha de hoy a Mira, la tarde? Justamente, si no me equivoco, en este momento o en breve, se están ultimando unos detalles por cuestiones de seguridad, que sabemos que también ese es un aspecto que no podemos dejar de lado. No podría darte con certeza el recorrido porque todavía no sabemos qué va a resultar de esa reunión, pero seguramente va a ser por calles céntricas. Así ¿Y que el inicio será de por acá? El inicio acá va a ser por acá. Según nosotros, como campaña, vamos a salir desde el Centro Cívico, desde la Plaza de los Pañuelos. Maravilloso. Entonces es una referencia. Quien quiera marchar contra el transfeminicidio puede venirse a la campaña y salir con ustedes. Marchen con la campaña... sigan la calle, sigan la lucha. Me parece que es importante ir contra estos intentos de invisibilizarnos, ¿no? Porque no es que ya tenemos la IBE, conquistamos el derecho y a dormir, no. Vienen por nuestros derechos y nosotros seguimos en lucha. Así que, una vez más, invitamos a la Marea Verde a marchar con la campaña en este encuentro. Muchísimas gracias, Andrea. A vos, un gusto.